lluvia tropical, con su parpadear de velas, es canto sentimental, fue vaivén de caderas. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como sirena del mar, con estótica hermosura. Queremos bailar al embrujo del tambor, este ritmo tropical, orgullo de mi nación. Sabrosa. Bye.